MC Francia, B.E.S. En la Villa Salvaje. Mami, tú me vuelves loco cada vez que yo te veo. En la discoteca, mami, cuando formo el bailoteo. Quiero yo sentir tu cuerpo, azotarte, eso quiero. Quiero llenarte de besos y hacerlo en el suelo. Mami, tú me vuelves loco cada vez que yo te veo. En la discoteca, mami, cuando formo el bailoteo. Quiero yo sentir tu cuerpo, azotarte, eso quiero. Quiero llenarte de besos y hacerlo en el suelo. Mamacita, sé que te palpita. Vámonos ahorita, tú no necesitas sacarme cita. Acércate, señorita, que tú ya sabes, yo tengo lo que te excita. Mamacita, sé que te palpita. Vámonos ahorita, tú no necesitas sacarme cita. Acércate, señorita, que tú ya sabes, yo tengo lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita. Dale ya tabaco y coge de esto, ya. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Que te excita, dale ya hasta hoy con que de esto ya. Mami, tú me vuelves loco, loco. Cada vez que yo te veo. En la discoteca, mami, cuando formo el bailoteo. Quiero yo sentir tu cuerpo, azotarte, eso quiero. Quiero llenarte de besos y hacerlo en el suelo. Quiero rozar tu piel, hey. Desnudar tu timidez, acércate y verás qué fácil es. Mujer, los planes que yo tengo para ti son amar. Lo que quiero yo es tu cuerpo junto a vida mía. Estás en mi sueño, eres mi fantasía. Me pongo arrebatado cuando te veo, mi niña, mi niña. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita. Dale ya tabaco y coge de esto ya. Pum, perreo. Lo que te excita. Pum, perreo. Lo que te excita.